Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Greenpeace reclama a Gioja que sea coherente y obligue a la Barrick a irse de San Guillermo. La organización ambientalista respondió a las declaraciones del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que aseguró que no hay ni habrá minería dentro de la Reserva San Guillermo y le recordó que en el área están los proyectos de la empresa canadiense Barrick Gold y que hay permisos de exploración para 18 proyectos más. Greenpeace considera que si el gobernador es coherente con sus declaraciones, debería obligar a los proyectos mineros de Veladero y Pascualama a irse de la reserva ubicada al norte de la provincia de San Juan, declarada por la UNESCO la primera reserva de biosfera del país. Pedile al gobernador Gioja que prohíba la minería en la reserva San Guillermo. Entra a www.greenpeace.org.ar. Voces Greenpeace. Greenpeace advierte la falta de mejoras en el riachuelo. La organización ambientalista reclama medidas urgentes para alcanzar el saneamiento definitivo de la cuenca Matanza-Riachuelo, en la que más de 6 millones de personas conviven con la contaminación. El riachuelo seguirá contaminado si las autoridades a cargo no ponen en marcha un plan que apunta al cese de vertidos tóxicos en los cursos de agua. Recientemente, Greenpeace publicó un informe donde señala que el riachuelo sigue igual de contaminado que hace 5 años, cuando comenzaron las gestiones de saneamiento en la cuenca. Para leer el informe completo llamado Las aguas siguen bajando turbias, entra en www.greenpeace.org.ar. Voces Greenpeace. Organizaciones sociales denuncian ilegalidad en el crédito otorgado para la central nuclear Embalse. Greenpeace, junto a las organizaciones que integran la campaña Córdoba No Nuclear, denunciaron que el crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento para la Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse se realiza en un marco de ilegalidad, ya que las obras no tienen estudio de impacto ambiental ni audiencias públicas establecidas por la Ley General del Ambiente. El Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Ecositio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación Tierra Vida comunicaron que sorprende que una entidad financiera como la Corporación Andina de Fomento se aventure a un proyecto de una tecnología tan peligrosa y contaminante como la nuclear. Sumate a la denuncia. Entra en cordobanonuclear.org.ar. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar.